estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él.